te quiero, Freddy Núñez. Llegó el momento de partir, tan solo un adiós quedará. Y ya yo me siento morir al saber que te alejarás. Por mi culpa, por haberte tratado tan mal. Por mi culpa, por no haberte sabido valorar. Tu perdón es tan difícil conseguirlo. Fue tanto el daño que te hice que no lo puedo reprochar. Pero hoy me siento tan arrepentido, pidiéndole a Dios que un día vuelvas para poder decirte así, mi amor. Tú me haces falta, amor. Tú me haces falta, como la tierra, el agua, así me hace falta a mí tu amor. Tú me haces falta, amor. Tú me haces falta, para apagar la llama de dolor que arde en mi corazón. No podría vivir aferrado a esta soledad. Eso sería como morir y tú no me quieres salvar. Por mi culpa, por haberte tratado tan mal. Por mi culpa, por no haberte sabido valorar. Tu perdón es tan difícil conseguirlo. Fue tanto el daño que te hice que no lo puedo reprochar. Pero hoy me siento tan arrepentido, pidiéndole a Dios que un día vuelvas para poder decirte así, mi amor. Tú me haces falta, amor. El agua, así me hace falta a mí tu amor. Tú me haces falta, amor. Tú me haces falta para apagar la llama de dolor que arde en mi corazón. Tú me haces falta, amor. Tú me haces falta. El agua, así me hace falta a mí tu amor. Tú me haces falta, amor. Tú me haces falta para apagar la llama de dolor que arde en mi corazón.